En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Hoy, sin duda, con esa rueda de prensa que han dado la cúpula de mando del Elche Club de Fútbol, que hemos retransmitido en directo desde las 12 menos 10 y hasta pasadas las 12 y media en el programa de Rosa Lucas Entre Amigos, donde hemos escuchado al presidente del Elche, a Joaquín Buitrago, muy contundente en sus manifestaciones sobre todo lo que ha sucedido en esa polémica última jornada adulterada de Liga en Segunda División. Te lo vamos a contar todo aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. Saludos a todos los aficionados y seguidores del Elche Club de Fútbol, a todos los oyentes de Teleelch en Radio Marca, de Teleelch, y también desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. El Elche solicita que se le dé por perdido el partido al Fuenlabrada. La cúpula del club ilicitano alza la voz y el presidente Joaquín Buitrago afirma que jugar el partido en Riazor sería una ópera bufa. Regalar la sexta plaza al Fuenlabrada y arrebatarle al Elche esa plaza que la ha ganado con merecimiento. Muchas frases importantes han estado el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, la directora general Patricia Rodríguez y a la sazón, no olvidemos, vicepresidenta segunda de la Liga. También el director deportivo Nico Rodríguez, el entrenador del Elche Pacheta y el capitán Nino, las fuerzas vivas del Elche Club de Fútbol, todos alzando la voz al unísono. Están, en este caso, pidiendo que los tres estamentos del fútbol español, Liga, Federación Española de Fútbol y Consejo Superior de Deportes, le den la razón al Elche. Es decir, le otorguen la sexta plaza que se ha ganado en el campo porque entienden que el Fuenlabrada ha cometido una negligencia médica, es el único que se ha saltado el protocolo y, en ese sentido, la Liga no debería favorecer al Fuenlabrada. Algunas de las frases os destaco del presidente del Elche que han sido contundentes. Ha dicho que hay sentimiento de indignación, que algo se ha hecho mal cuando son portada nacional la segunda división, que el gran perjudicado es el Elche, que algo se ha hecho mal, que era imposible que Tebas, dijo Tebas hace un mes, que era imposible que hubiese más de 3 o 4 positivos a menos que un equipo se saltase el protocolo y que eso es exactamente lo que ha pasado. Ha dicho el presidente del Elche que 230 partidos se han disputado sin un solo positivo y en un único partido 8. Algo no huele bien. También ha dejado claro el presidente que la última jornada, la 42, se podía haber hecho mucho más para que se jugase el partido, que el Fuenlabrada podría haber jugado con los jugadores restantes. Que la decisión correcta hubiera sido suspender toda la jornada o jugar todos los partidos, forzando al Fuenlabrada con los jugadores sanos. Ojo que ha atacado también a Tebas, al presidente de la Liga. Ya era hora de que un presidente del Elche se pusiera firme a Tebas. Ha dicho que no entiende las declaraciones de ayer de Tebas. Ayer Tebas dijo que no había negligencia, cuidado con los que dijesen que hubiese negligencia, y también dijo que el partido se iba a jugar. Bueno, pues hoy el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ha dicho que no entiende las declaraciones del presidente de la Liga, de Javier Tebas, que ayer tomó partido a favor del Fuenlabrada, que ha cambiado su discurso respecto al de hace un mes. Incluso llegó a decir que Tebas tiene familiaridad con el Fuenlabrada y por eso está presionando a favor del cuadro madrileño, refiriéndose en clara alusión a su hijo, que es asesor financiero, o en este caso asesor jurídico, no financiero, asesor jurídico del Fuenlabrada, del bufete de abogados del Fuenlabrada. Que la disputa del partido Depor Fuenlabrada el próximo jueves 30 es un grave perjuicio para el Elche. Que Tebas es el presidente de todos los clubes y no puede favorecer a uno. Que la suspensión del partido no es fruto de la casualidad, la del lunes pasado. Que algo se hizo para favorecer a que no se jugase ese partido. Que el partido sí se juega, el de la próxima semana, Depor, descendido a segunda B, Fuenlabrada, es sí se juega una ópera bufa y será adulterar todavía más la competición. ¿Con qué ánimo jugaría el Depor? Ha dicho, si se juega ese partido, sería regalarle la sexta plaza al Fuenlabrada y perjudicaría al Elche. Han hecho alegaciones al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, han solicitado que se dé el partido por perdido al Fuenlabrada. A partir de aquí, muchas más reacciones. La directora general ha dicho que ella vela por, va a defender siempre al Elche, cuando se le ha preguntado si defendería al Elche o a la Liga. Ha dicho que siempre al Elche, que su postura es la del presidente. En lo deportivo se le ha preguntado a Pacheta y a Nino que si se disputa el partido de la semana que viene, ¿qué postura adopta el Elche? Ha dicho que no saben qué tienen que hacer. Ahora, dice que ese partido ha perdido toda la fuerza, que hay que esperar a ver qué hacen, pero que no sabe si hacerles entrenar para competir o dejarlos que se vayan de vacaciones, que son perjudicados claramente. Nino ha dicho que a estas alturas tendrían que estar celebrando el playoff, que el partido del Depor Fuenlabrada es una pachanga y que entiende a los jugadores del Depor, que ayer se marcharon de vacaciones, y que es una falta de respeto lo que se ha hecho para el fútbol nacional. Nino también ha dejado claro que tienen que seguir entrenando, aunque es una faena, porque claro, no saben para qué van a entrenar. Patricia Rodríguez ha dicho que la clave, le han preguntado si la clave está en la Liga, si es la que tiene que decidir, y ha dicho que no, que la decisión es de las tres instituciones. Quizás gracias a eso todavía nos salvemos. Y no digo de la permanencia, sino que nos den la razón. Depende del Consejo Superior de Deportes, de la Federación Española de Fútbol y de la Liga. Y ha vuelto a reiterar que actúa como directora general del Elche y que lo justo es que el Elche juegue el playoff. Y me quedo con las últimas manifestaciones también del presidente del Elche, que ha dicho que ha mandado alegaciones a la federación, que cuando se pronuncia ya verán el siguiente paso, si llegan a la justicia ordinaria, pero que tiene bastantes esperanzas de que su alegato tenga éxito, porque la razón les asiste. Ha dicho que sería injusto que no les den la razón, que se la van a dar y que llegarán hasta donde haga falta. En este sentido, cuando se le han preguntado si ha sugerido un playoff de 6, pues poco más o menos ha dicho que no lo ve ahora mismo como una posibilidad, porque ellos no piden eso. Lo que piden es que le den el partido por perdido al Fuenlabrada y ellos ocupar la sexta plaza. Si competición desestima este recurso, pues ya verán cuál es el siguiente camino. Bueno, pues lo que voy a hacer, por si no habéis escuchado la rueda de prensa, porque vosotros, los que estáis escuchando a estas horas, sois oyentes de este programa Elche en Punta, y por si no habéis escuchado la rueda de prensa, hemos cogido todo el trozo de la rueda de prensa más importante, con las preguntas también de todos los periodistas, de todos los medios que hemos estado, y la vais a escuchar prácticamente íntegra, así que abro escaparates y escuchamos ya la rueda de prensa de la cúpula mayor del Elche Club de Fútbol. Hola, soy Pacheta, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible, y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637 09 15 13. Los mejores precios del verano en worldscar.es. ¿Buscando coche de segunda mano? Aprovecha las grandes oportunidades en vehículos de reestreno o de ocasión de worldscar.es de Grupo Paredes Automoción. Hasta el 30 de agosto encuentra descuentos adicionales en sus vehículos. Y si quieres vender tu coche, en Worldscar te lo compran. Encuentra todas sus unidades disponibles en la web worldscar.es o visítalos en Sor José Falcorta 37, Elche. Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad. Cada fin de semana en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8 reservas al 966-670-430. Ven a por tu moto a Motos Marín. Celebra el verano Suzuki con promociones en toda la gama. Llévate tu nueva Suzuki ya y empieza a pagar en noviembre. Ahora hay ofertones para hacerte con tu moto. Suzuki V-Strom 650 desde 8.129 euros. Motos Marín, en Elche, Avenida de Alicante 96. Vive tu nueva aventura con una Suzuki. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo en Teleelche, en Radio Marca. Por cierto, por si no nos diera tiempo a escuchar la parte final, cuando se le pregunta a Nico Rodríguez por el tema deportivo, si está planificando el futuro, dice que está todo parado. Que claro, ahora el futuro inmediato está todo en suspenso. Llámense todos los que acaban contrato, el entrenador, porque no saben qué va a pasar. Claro, no sabe si va a jugar el playoff, no sabe si van a seguir entrenando, no sabe si van a seguir en segunda. Esperemos que no, pero para ello tendría que jugar el playoff y luego ganarlo. Vamos a escuchar esa rueda de prensa prácticamente íntegra. Empezaba el presidente del Elche, dejando claro que el Elche Club de Fútbol es el gran perjudicado. Esta es la rueda de prensa de hace poco menos de una hora. Desde el pasado lunes, poco antes de la disputa de nuestro encuentro con el Oviedo, surgió la noticia de los positivos por COVID-19 del Fuenlabrada. Y desde el Elche Club de Fútbol hemos querido mantener cierta prudencia para tener alguna información de lo que había sucedido. Pero esa prudencia no debe confundirse con indiferencia y os puedo asegurar que desde que salta la noticia nuestros sentimientos se han ido transformando y hemos pasado de la sorpresa del primer momento, después hemos pasado a una fase de estupor o incredulidad y finalmente, conforme se han desarrollado los acontecimientos, en ciertos momentos hemos tenido un sentimiento de indignación. La Liga Smart Bank está considerada la sexta mejor liga del continente en cuanto a la calidad de sus equipos, el alto nivel competitivo y la excelencia. Pero algo se está haciendo mal o algo se ha hecho mal cuando estamos siendo portada de todos los telediarios y existe un sentimiento de indignación generalizado. Las redes sociales, los comentarios están que arden, como aquel que dice. Pero al margen de que podamos entender que hay otros perjudicados, no nos engañemos. El gran perjudicado de la situación actual es el Elche Club de Fútbol. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pues bueno, algo se ha tenido que hacer mal. En algún momento, digamos que hemos pasado de que no hubiese ningún afectado después de 11 jornadas a que surjan de golpe y de pronto un número de contagiados de tal magnitud que han hecho imposible, digamos, de comillas, poder disputar un partido en condiciones. Y cuando digo que algo se ha hecho mal, no estoy hablando de una conducta temeraria, ni negligente, ni dolosa, no estoy hablando de un simple descuido, puede haber sido un simple descuido. Lo cierto es que el estricto cumplimiento de las normas que nos impusimos para reanudar la competición, hacía poco menos que imposible el contagio. Y tenía razón Javier Tebas cuando hace poco, alrededor hace un par de meses, en unas declaraciones que todos hemos oído recientemente, señalaba que surgiera algún positivo podía pasar, pero que surgieran más de 4 o 5 positivos en un mismo equipo resultaba sospechoso y que, lógicamente, algo se había hecho mal en ese equipo y debía ser objeto de la correspondiente sanción. Fíjense hasta qué punto tenía razón Javier Tebas en esas declaraciones que se llevan a cabo, creo que antes de iniciar, de reanudarnos toda la competición o poco antes de reiniciarse, que de los 231 partidos que se tenían que disputar, es decir, los, tanto de primera como de segunda, se tenían que disputar para acabar la competición, 230 se han disputado sin incidencia ninguna, sin ningún positivo. Y precisamente, casualmente y por desgracia, el único en el cual se ha jugado una plaza de ascenso y de descenso es en el que ha surgido el famoso positivo. Luego nos ponemos a analizar pues, todo lo que ha ocurrido y bueno, pues nosotros llegamos al convencimiento de que quizás se podía haber hecho alguna cosa más. Ciertamente desde que surge ese primer positivo por las noticias, porque tampoco, yo lo que estoy afirmando básicamente por las noticias que van surgiendo y que se van recabando. Desde que surge el primer positivo hasta que finalmente se decide suspender el partido, entendemos que, bueno, pues quizá no se han puesto todos los medios suficientes pues para posibilitar, digamos, la disputa de ese partido. Quizá pues se pueden haber hecho más pruebas o haber adoptado las medidas suficientes para que el Fuenlabrada, en este caso, pues tuviera jugadores suficientes para poder concurrir al partido y poder disputarse y no tener que dar a una situación de suspensión. Mi opinión particular es que, digamos que, en definitiva, esas actuaciones con los medios que tenemos para detectar lo que son las pruebas y separar exactamente eso, pues hubiésemos podido evitar situaciones enojosas como se han puesto en manifiesto en las propias noticias, en el cual pues, bueno, existen quejas tanto del Ayuntamiento de Coruña, pues en cuanto a que no se han cumplido del todo las normas o las normas protocolarias o las normas sanitarias en general. Pero bueno, nosotros no somos nadie para juzgar, entendemos, bueno, nosotros podemos tener nuestra opinión, pero entendemos que existen las instancias oportunas que tienen los medios suficientes y yo creo que yo no tengo la capacidad de acceder a determinadas pruebas, lógicamente, pero las instancias que tienen que decidir sí que pueden, tienen los medios suficientes para detectar si efectivamente ha habido algún tipo de incumplimiento y si, como se señala, ha habido un incumplimiento o se ha llevado todo de forma correcta. Lo que sí que es cierto es que al final, llegado el punto, no se adoptan las medidas quizá que se podían haber adoptado, y momentos antes del partido se decide suspenderlo. La verdad es que entendemos, y es nuestra opinión, y la opinión muy generalizada, es que a esa decisión se llega muy forzado, digamos, de una forma muy, muy precipitada, y entendemos que la decisión correcta tiene que haber sido o suspender todos los partidos, o si existía posibilidad de disputarlos. Creo que al final se adoptó, quizá por la premura del momento, la suspensión, y entendemos que esa decisión es la que ha dejado descontentos a todos y contentos entiendo que solo a uno, ¿vale? Entonces, dicho esto, en el día de ayer se sucedieron distintas declaraciones y yo también tengo que decir que no puedo permanecer callado ni impasible ni entender las declaraciones de nuestro presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Nuestro presidente es el presidente de todo, la Liga somos todos. Y yo entiendo que con las declaraciones de ayer lo que hizo fue tomar partido en favor del Fuenlabrada, afirmando de forma categórica que el Fuenlabrada había cumplido con el protocolo para acto seguir y decir que, bueno, que en todo caso habría que investigar. Y afirmar también de forma categórica que el partido del Fuenlabrada por después se tenía que disputar sí o sí. Yo entiendo que la disputa de este partido entre el Depor y el Fuenlabrada, entiendo que supone un grave perjuicio para los intereses de nuestro club Y en definitiva lo que viene a hacer Javier es desdecirse las palabras que dijo hace 2 meses, ¿no? ¿Por qué lo hace? Bueno, pues yo al final llegas a interpretar o llegas a pensar que es pues porque siendo conocedor de lo que había acontecido en el Fuenlabrada desde el primer positivo, digamos que la Liga de Fútbol Profesional pues lo que ha hecho en cierto modo es ser conocedor y acompañar las decisiones que han tomado, con lo cual no puede, digamos, ir en contra de las decisiones que eso. O eso, o que tiene una relación de afinidad, de amistad, o incluso de familiaridad con los cuerpos o miembros del Fuenlabrada. Ha salido en redes, no lo voy a ocultar, que sabéis que el hijo de Javier Tebas es secretario no consejero del Consejo de Administración del Fuenlabrada, pero yo no quiero creer que eso tiene que influir para nada en sus declaraciones. Pero sí que es cierto que yo, no por el hecho este, sino por el hecho de que es el presidente de todos los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, entiendo que tiene que adoptar una posición un poco más neutral y más comedida, sin meterse, digamos, en favoritismos o en declaraciones que podamos entender que benefician a uno y perjudican a otros, ¿no? Entonces, llegados a este punto, entiendo que la suspensión del encuentro, no es fruto del infortunio ni las casualidades. Quiero decir, ahí ha habido, se podían haber puesto los medios para poder disputar el partido, y entendemos que, bueno, en todo caso, pues tiene que haber habido algún descuido para que se haya llegado a una situación de un contagio generalizado. Entonces, yo entiendo que se podían adoptar las medidas para disputar el partido cumpliendo con las normas tanto del protocolo de la Liga como las normas generales de sanidad. Y lo que sí que es cierto es que cualquier tipo de decisión que se quiera adoptar respecto a la disputa, ¿no? Porque no sé qué van a disputar, o sea, la celebración tampoco, porque lo celebrará en todo caso el Fuenlabrada. Respecto a la realización de ese partido, que será, pues no sé, una ópera bufa o algo, porque explicarme a mí con qué ánimos van a salir los jugadores del Depor, aunque dicen que ni siquiera van a comparecer, con lo cual adulteraríamos todavía más la competición, ¿no? Entonces, ¿con qué ánimo van a seguir entrenando esos jugadores a la espera de ver si finalmente se produce una recuperación de los jugadores del Fuenlabrada y seguir entrenando después de todo el esfuerzo? Porque aquí nos hemos esforzado todos, ¿eh? O sea, el sacrificio que se ha llevado a cabo por parte de nuestros jugadores, de cuerpo técnico, de todos en general, para lograr terminar con gran esfuerzo la Liga, entendemos que no puede quedar en nada. Entonces, disputar ese encuentro, entendemos que solo existe un perjudicado. El perjudicado va a ser el Elche, porque ahí nadie va a disputar nada, con lo cual cualquier decisión que se adopte respecto a la celebración de ese encuentro supondrá regalarle, digamos, la sexta plaza de forma indirecta a un equipo y perjudicar o arrebatar, más que nada, arrebatarse la Elche, que la ha ganado con todo merecimiento. Y poquito más tengo que añadir. Tenéis que saber que nosotros todo esto que básicamente he intentado exponer lo hemos plasmado en el papel. Hemos hecho una serie de alegaciones de cara a la Federación Española de Fútbol y esperemos que seamos debidamente atendidos, porque entendemos que no podemos, por una circunstancia en la cual no hemos sido partícipes, vernos perjudicados con la disputa de ese encuentro. Pasamos ahora a la ronda de intervenciones de los compañeros. Lo iré diciendo por el chat. Como siempre, recordad que tenéis una intervención por medio, que es una relación que consideréis. Y como sois varios, podéis, por favor, identificaros con nombre. Empezamos con Paco Gómez de Radio Marca. Hola, buenos días a todos desde Teleelche Radio Marca en directo. Presidente, has estado contundente, has estado claro y para no dejar ningún tipo de dudas, me gustaría saber si el club ha pedido a todas las instancias posibles, Federación, Liga, Consejo Superior de Deportes, que se dé por perdido el partido al Fuenlabrada para que se respete la sexta plaza del Elche, y si se van a depurar esas responsabilidades sanitarias en el cuadro madrileño. Vamos, en definitiva, si el Elche ha pedido que al Fuenlabrada se le dé el partido por perdido. Sí, lo he solicitado, y la cuestión de la depuración de responsabilidades, bueno, salió en los medios también de que la Consejería de Madrid había abierto una investigación en Galicia, parece que también no nos compete. Yo entiendo que ellos son los que velan por el cumplimiento de la normativa, y son ellos los que tienen la potestad sancionadora en todo caso si ha habido algún tipo de infracción. No, la potestad, vamos a ver, si se ha incumplido el protocolo, las normas sanitarias que exigen, digamos, un confinamiento después de unas pruebas o lo que sea, la potestad sancionada la tiene la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, entiendo, o de Galicia, si existe algún tipo de anomalía o de infracción en el llevada a cabo en el territorio gallego. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi pregunta es para Patricia Rodríguez y también para el médico del Elche Club de Fútbol, para César Quesada, para ambos. Quería preguntarle a Patricia Rodríguez, como vicepresidenta de la Liga, con Javier Tebas también de por medio, si ha podido hablar con el presidente, si le ha podido decir algo, si le ha comunicado algo al Elche Club de Fútbol. Y por otra parte, a César Quesada, en caso de que a Elche le hubiera ocurrido lo mismo, ¿qué protocolo se tenía que haber llevado a cabo para prevenir que no sucedieran estas cosas, como han sucedido en Fuenlabrada? Gracias. Hola, buenos días a todos. Tanto ayer como antes de ayer vengo hablando con el presidente y con otros miembros de la Liga, o sea que la comunicación está siendo fluida. ¿Y qué dice el presidente de Liga, que ha podido hablar con él? ¿Qué dice? Bueno, lo que habéis podido ver en medios de comunicación, yo también les he puesto nuestro sentir y la situación que tenemos, que somos los perjudicados, los injustos perjudicados, que no es justo lo que nos está sucediendo y que estemos siendo los que estamos pagando esta situación en estos momentos. Y lo que ha dicho, pues lo que está diciendo en medios de comunicación también. Buenos días, Cristian. Te respondo no con un qué haríamos, en este caso, te respondo con un qué hemos hecho realmente. En el protocolo que hemos utilizado desde el principio, incluso antes de que se estableciera un protocolo, ya corrió con un jugador incluso antes del confinamiento, inmediatamente se impide la continuidad del entrenamiento para todo el equipo hasta que se realiza una nueva analítica para todo el grupo. En ese tiempo no se entrena y se debe recomendar que se mantenga el equipo en sus domicilios. Incluso, aunque diera algún jugador, todos esos jugadores negativos, en el caso de que haya algún componente de la plantilla con sintomatología febril, malestar general, también se le indica que permanezca en domicilio hasta que esté no solo asintomático, sino que se realizan nuevas pruebas cuando procediera. Y también fuera negativo para coronavirus. Ese ha sido el protocolo que hemos seguido y el que seguiríamos, aparte de, bueno, comunicar de forma ética, en el caso de que hubiera algún caso, al equipo que hubiera estado afectado o a la gente que hubiera estado en contacto con este positivo, que tomen sus medidas de precaución para prevenir el riesgo de una infección tanto en su familia como en su grupo de trabajo. Sí, muy buenos días. Patricia, dos cosas para la directora general del Elche. Lo primero, que la afición del Elche Club de Fútbol está clamando justicia. La adulteración de la Liga ha sido clara y consideran que el Elche, lógicamente, es el único perjudicado. Por otra parte, ¿qué es lo que habéis hablado con el propietario del club, que no puede volar a España desde Argentina desde hace muchos meses por la pandemia del coronavirus? ¿Qué ha comentado Cristian Bragarni? ¿Qué te dice a ti, Patricia, que estás ahí entre la espada y la pared, directora general del Elche, vicepresidenta segunda de la Liga? Una situación también comprometida para ti, porque tienes que defender los intereses del Elche, ¿no? Cristian. Cristian Pragarnik, llevamos en contacto con él desde el mismo día del partido. El contacto es continuo, como lo es siempre, y obviamente su postura está alineada con los pasos que estamos haciendo y está todo consensuado. Todos consideramos que es una situación absolutamente injusta y que el Elche se está viendo perjudicado por algo que no le compete, que no ha hecho nada en absoluto, y que es más, nosotros hemos cumplido todos los protocolos, todos los pasos, y hemos ganado nuestro partido, que era nuestra obligación. En cuanto a la situación, obviamente yo me debo al Elche y voy a defender siempre los intereses del Elche, y eso que a nadie le quepa duda, porque el ser vicepresidenta de la Liga no está reñido con no compartir decisiones que se han tomado en la Liga. Hola, buenos días a todos. A ver, yo mi pregunta es para el entrenador y para el capitán del equipo, para Pacheta y para Nino. Me gustaría saber, en el caso de que el presidente de la Liga decida que hay que seguir adelante y que ese partido aplazado se tiene que disputar, ¿cuál va a ser la postura de la plantilla, teniendo en cuenta que es bastante evidente que ni el Deportivo, como se ha manifestado, se vaya a presentar a ese encuentro, y que además, en caso de hacerlo, pues sea sin nada en juego y siendo muy complicado que el Fuenlabrada le pueda plantar cara y le pueda ganar el partido? ¿Cuál va a ser la postura del Elche? ¿El Elche en ese caso dejará de entrenarse? ¿Se mantendrá su competición hasta apurar esas opciones de poder disputar playoff o no? No sé, te voy a contestar. Bueno, buenos días a todos. Te voy a contestar yo primero. Ahora le paso el micrófono a Nino. Nosotros evidentemente solo podemos hablar del tema deportivo. Es evidente que nosotros no sabemos qué tenemos que hacer ahora. Estos días no sabemos, no sabemos, porque todavía falta por disputarse y por aclarar todo esto. Solo podemos hablar del tema deportivo, y el tema deportivo es claro que este partido ha perdido toda la fuerza que tenía si se hubiera disputado en su momento. Pues este partido, que nos afecta directamente a nosotros y que afectaba directamente a los equipos de descenso, en este momento ha perdido toda su todo su volumen. No tiene ningún yo no veo toda la fuerza que podía tener, y más viendo pues el recibimiento que había recibido el equipo, todo lo que acontecía en ese partido. Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues esperar. De momento esperar. ¿Pero qué hago yo? ¿Les hago entrenar? ¿Les hago entrenar como para competir el playoff? ¿O nos vamos de vacaciones? ¿O qué hacemos? Esta es la pregunta que todavía no sé qué hacer. Pero es evidente que somos perjudicados, claramente, pero claramente. Y más si, como parece ser, el Deportivo ni está pensando en no presentarse. Buenos días a todos. Bueno, yo estoy con el míster y con el club. Yo creo que al final es una pena. Creo que tendríamos que estar hoy celebrando un objetivo único, como es meterte en playoff. Y estás hoy a la espera, buscando soluciones, después de las palabras del presidente de la Liga, ¿no? Que bueno, que ese partido se va a disputar. Y yo no lo llamaría partido, yo lo llamaría una pachanga. Porque yo me pongo, con toda humildad del mundo, con todo respeto del mundo, hacia los dos equipos. Yo me pongo en la piel de los jugadores del Deportivo. Y lo que al menos ahora mismo le apetece es disputar un partido de fútbol. Lo que le apetece es irse a su casa, desconectar y que pase esto, esta tormenta, antes posible. Así que, bueno, decir ahora que vamos a esperar no sé cuánto tiempo para ver si juegan ese partido y en qué momento. No sé, yo creo que ahora mismo está en el aire, y creo que hay un antes y un después, y creo que de cara a los futbolistas, de cara al mundo del fútbol, creo que ha habido una falta de respeto, porque creo que el fútbol no es todo económico, sino también sentimental. Hay una afición por detrás, hay un club por detrás, y creo que es una pena que, bueno, que jugándonos lo que está jugando todo el mundo, que llegue el momento y que no se tome una decisión pensando en el bien de los jugadores, porque nosotros también venimos de Fuenlabrada. Gracias a Dios, ayer hacemos unos test y salimos todos negativos, pero el miedo estaba en el cuerpo, de que venimos de Fuenlabrada y podía haber pasado algo. Creo que hay que mirar también un poquito por el futbolista, hay que mirar por el mundo del fútbol y quitarnos, desgraciadamente, es una pena, porque no he vivido nunca y me ha tocado vivirlo ahora, quitaron la etiqueta de uno de los mejores campeonatos de fútbol, mundial. Creo que es una pena. Creo que con este tipo de actos, creo que hemos quedado muy por debajo de lo que es el mundo del fútbol, y bueno, es lo que puedo decir. y a esperar a lo que sucede y que pase lo antes posible. Gracias. Sí, pero solo una cuestión más. ¿La plantilla dejaría de entrenarse sabiendo esa situación y teniendo que estar 15 o 20 días más ejercitándose, no sé, 10, 15, 20 días ejercitándose, sabiéndose que va a ser muy difícil que en esa situación el Deportivo pueda plantar cara al Fuenlabrada y, como tú has dicho, sea una pachanga y simplemente un trámite para dar paso al playoff? O sea, ¿dejaría de entrenarse el equipo? Hombre, nosotros somos profesionales, vivimos de esto y queremos estar en playoff. Nosotros, el camino nuestro es seguir entrenando a mayor o menor intensidad. Yo, sinceramente, lo siento por mis compañeros, que la mayoría son de fuera, que han estado 3 meses encerrados en su casa, que llevan 1 mes y medio matándose vivo por entrar en playoff y que ahora tienen que esperar otra vez 15 o 20 días para intentar a ver lo que sucede. A lo mejor dentro de 15 o 20 días te dicen que te tienes que ir a tu casa directamente ya y olvídate del tema. No sé. Ahora mismo el camino de seguir entrenando no te queda otra, evidentemente. Hola, buenos días a todos. Mi pregunta es para Patricia Rodríguez. Patricia, sobre todo porque creo que, a final de cuentas, donde se puede cocer una posible solución, tanto para bien como para mal, es en la Liga. ¿Qué puede hacer o qué va a hacer o qué está haciendo la Patricia Rodríguez, que es vicepresidenta de la Liga, por la Patricia Rodríguez, que es directora general del Elche Club de Fútbol? Bueno, la decisión que se adopta en su momento no es una decisión de la Liga, sino es una decisión que se toma junto con la Federación Española y con el consenso del Consejo Superior de Deportes, porque es una reunión en la que están las 3 instituciones, o sea, que no compete únicamente a la Liga. Ahora bien, la Patricia vicepresidenta lo que hace es representar a los clubes de segunda, incluido, por supuesto, el suyo, que es el Elche. Pero en este caso la que está actuando es la Patricia directora general, que es la que tiene que defender los intereses del Elche, como lo hace cualquier director general de cualquier club. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajar para que nuestros intereses se vean respaldados y para conseguir lo que consideramos que es justo, que es que esto no suceda y que el Elche esté en playoff. Hola, buenos días a todos. Mi pregunta es para Patricia y para César. Patricia, has dicho que estás en permanente contacto con el presidente de la Liga, con Javier Tebas, que desde el primer día el contacto es continuo. Supongo que entre vuestras conversaciones se habrá planteado la posibilidad de dar el partido, de no disputarse el partido deportivo Fuenlabrada, de dar por perdido el partido al Fuenlabrada. El presidente, ¿qué te comenta sobre esta posibilidad? ¿Es realmente una posibilidad de que eso se lleve a cabo? Y al doctor Quesada, como profesional, más que como jefe de los servicios médicos del Elche, ¿barrunta por las informaciones que tiene que se puede haber producido alguna negligencia o que el Fuenlabrada no haya cumplido el protocolo? Gracias. La decisión esa no es una decisión de la Liga, es una decisión, insisto, que se consensúa con Federación Española y con la presencia también del Consejo Superior de Deportes. Más allá de ver soluciones, lo que estamos haciendo es intentar conseguir toda la información de cómo ha sido todo el proceso y cómo se han llevado a cabo los diferentes protocolos y las actuaciones que se han venido practicando por parte de tanto el equipo, tanto el Fuenlabrada como la Liga. Y con toda esa información nosotros vamos a presentar las alegaciones y haremos los recursos y procedimientos que consideremos oportuno donde compete. Hola, José Antonio. Te comento, no tengo datos de ningún tipo para saber lo que ha ocurrido en el Fuenlabrada, si ha ocurrido algún tipo de situación anómala. Te comento que es muy duro para todo un cuerpo técnico, para jugadores, para todo el entorno de un club, mantener esta situación de control diario, evitando acciones dentro de la actividad diaria del club, fuera de la actividad diaria, en nuestros domicilios, y que es difícil, y que nosotros lo hemos hecho, creo que muy bien. Y eso es lo que hay que poner en valor, que el Elche, incluso habiendo jugado con el Fuenlabrada unos días antes, hemos hecho las cosas suficientemente bien como para mantenernos en una situación idónea para disputar partidos mañana mismo. Y eso es lo más importante. No puedo conocer cómo se han llevado las actividades en otros clubes. En general, los compañeros con los que he hablado me han hablado siempre de un enorme esfuerzo, de una enorme dificultad, y que les ha costado a todos, y como se ve, ya habéis visto, pues los resultados en general han sido excelentes en todos los clubes. Hola, buenas. Quería preguntarle al presidente del Elche Club de Fútbol cómo ha anunciado la presentación de las alegaciones ante la Federación Española. De algún modo es un poco la explicación clara y concreta. ¿Qué es lo que pide el Elche y cuál es el camino? Y por otro lado, al margen de esas alegaciones, ¿se ha recurrido a alguna asesoría jurídica externa de la capital, bien de Elche, para saber si el Elche, con independencia de si sale perjudicado de verdad, va a emprender la vía jurídica como ya ha anunciado el Deportivo de La Coruña, y hasta qué punto quiere llegar el club en este asunto después de esta nueva decisión? Bien, las alegaciones están dirigidas al órgano competente de la Federación Española de Fútbol, y lógicamente lo que no vamos a hacer es adelantar acontecimientos, entre otras cosas porque digamos que es un trabajo en vano, ¿no? Una vez que se pronuncie el órgano competente de la federación y en los términos en que se pronuncie, pues bueno, ya veremos si tenemos que llevar a cabo algún tipo de actuaciones vía recursos o vía justicia ordinaria. Pero dicho esto, tenemos que esperar a resolver. Yo tengo bastante esperanza en que nuestro alegato sea debidamente atendido y que no tengamos que recurrir a ningún tipo de recursos o de asesores externos para la presentación de recurso alguno, porque yo entiendo que los hechos son tan claros y evidentes que la razón nos asiste, que digamos que despojar al Elche de la sexta plaza y de la posibilidad de jugar el esto es una situación tan injusta por la situación en la cual se va a disputar o se pretende disputar ese último partido, si es que se disputara, pues entendemos que siendo tan injusta no van a dar la razón, o sea, y no tenemos ninguna duda. Llegaremos a las instancias que nos permitan en función de los resultados de las resoluciones que se vayan dictando. Yo espero que no vayamos muy lejos y que nos dé la razón cuanto antes. Carles Figueroa. Sí, buenas tardes a todos. Quería preguntar, dentro de esas posibles soluciones o soluciones salomónicas... Si... Aquí vamos a cortar ya. Aquí se le preguntaba si entre esas posibles soluciones se le había solicitado a la Liga forzar un playoff de 6 equipos. Y bueno, el presidente de Elche ha dicho que no, porque lo que piden ahora mismo como única demanda e importante es que le quiten, que le den por perdido el partido al Fuenlabrada por esa negligencia médica. Y no contemplan ahora lo del playoff de 6. Eso, bueno, si no sale lo primero, igual pues se pide lo segundo o lo tercero. Pero está claro que ahora mismo la intención del club es que la Liga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes, y en este caso el Comité de Competición de la Federación, que es al que se le han mandado recursos y alegaciones, dé por perdido el partido al Fuenlabrada. Veremos qué sucede en las próximas horas o días. Como siempre, os mantendremos informados de todo. Mañana más y esperemos que mejor, con mejores y buenas noticias. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.